Sé que estás esperando a alguien. Mientras tanto escribes tu nombre. Sabes que llegará. Sabes que llegará. Sabes que llegará, pero no lo hará hoy. Tienes un sachet de estrellas. Llevas tu lengua pegada a ellas. Desespero, sigues esperando, sigues esperando, sigues esperando. Te veo sentada escribiendo. Las ventanas de letras se desvanecen con tu respiración, tu respiración. Sé que estás esperando a alguien. Mientras tanto escribes tu nombre. Sabes que llegará. Sabes que llegará. Sabes que llegará.